Esta tarde se ha casado la moza más linda de esta región. Con un joven bien plantado, bien se ha ganado esta hermosa flor. Y por eso sus amigos, con mucha alegría y gran corazón, a felicitar venimos a esta parejita en nombre del amor. A felicitar venimos a esta parejita en nombre del amor. ¡Eso! ¡Alegría! Muchos años juntos y con mucho amor, que este es amor verdadero, el que dicta el corazón. Que este es amor verdadero, el que dicta el corazón. Y ahora todo el mundo a bailar y saludemos a los novios. Ya se casó, ya se probó. Que sean felices, que tengan hijos, que siempre tengan pa' comer, que no les falte nunca nada. Ya se casó, ya se probó. Que sean felices, que tengan hijos, que siempre tengan pa' comer, que no les falte nunca nada. Y ahora también bailan los padrinos y los papás. ¡Qué bonita fiesta! Vayan buscando pareja, que la fiesta empieza en esta reunión. Y al compás de este merengue bailaremos todos con gran emoción. Y al brindarles una copa para desearles gran felicidad, cantemos todos a coro que vivan los novios una eternidad. Cantemos todos a coro que vivan los novios una eternidad. Y ahora todos a brindar por los novios. Muchos años juntos y con mucho amor. Este es amor verdadero, el que dicta el corazón.